partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como acaba de decirlo la apertura, válido entre el 29 de abril y el 6 de mayo de 2013. Mi nombre es Nicolás Eleve. Vamos a estar durante algo así como 60 minutos, una hora, compartiendo este humilde y potente programa de radio en el que repasamos algunas de las noticias más importantes de los últimos días y otras de la semana que está comenzando. Somos un programa de radio con todas las características de un buen programa de radio: algo de conversación, de información, de debate, muchas preguntas. Pensamos en voz alta, eso es lo que creemos que debe hacer el periodismo. Nos quedamos con algunas noticias en una hora solamente, algunos de los temas que al menos a nosotros nos parecen interesantes, y como siempre, como todo buen programa de radio, además escuchamos excelentes canciones, música que especialmente seleccionamos para vos, de nuestro país, la Argentina, del resto del mundo, canciones que solamente podés escuchar. La verdad, no es que querramos exagerar, no lo somos, no somos exagerados, solamente aquí en El Redondel podés escuchar música de países completamente diferentes y distantes entre sí. Salimos de esta idea de que siempre hay que escuchar música de los mismos países, ¿no? A veces esto de Estados Unidos, Gran Bretaña, un poco de España, algo de Latinoamérica. Acá podemos oír artistas de cualquiera de los cinco continentes en cualquier idioma. Eso también es, esa también es parte de la propuesta de El Redondel. Y en este primer bloque, como siempre, te recordamos las alternativas para que estés en contacto con nosotros. Tenemos un correo electrónico, elredondel@yahoo.com.ar. También podés contactarte con nosotros a través de Skype. El Redondel es la dirección. De hecho, está ya habilitado nuestro servicio para que nos dejes tus mensajes. Si estás escuchando el programa y querés decirnos algo, tenés Skype abierto, te comunicas con El Redondel y nos dejas ahí tu mensaje, lo que quieras. Nuestro contestador automático a través de Skype ya está habilitado. También estamos en redes sociales: facebook.com/elredondel, twitter.com/elredondel, o nos buscas directamente como @elredondel en esa red social. Igualmente en Google Plus como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como verás, estamos absolutamente en todas partes, es bien fácil encontrarnos. ¿Y cómo escucharnos? Bueno, a través de las redes sociales. Cada vez que hay un nuevo programa, ahí está el link para oírnos, para visitar la página, nuestra página oficial, www.elredondel.com.ar, la versión móvil un poquito más liviana, más fácil en telefonitos chiquititos, es m.elredondel.com.ar, m de móvil, obviamente. Y además, una serie de emisoras en distintos puntos de la República Argentina incluyen semana tras semana este programa, El Redondel. Vamos a saludar especialmente a Rosario, que nos está escuchando desde la semana pasada. Más adelante les cuento bien día, horario, dial, qué emisora está incluyendo allí en Rosario El Redondel, periodismo sin lados oscuros, entre otras tantas radios en diferentes puntos de la República Argentina. Así que un gran saludo a las radios que incluyen El Redondel y a la gente que nos escucha también a través de ondas hertzianas, a la antigua y la clásica manera de escuchar radio, y a las que a la gente que también nos escucha por internet. Vamos a escuchar música, primer tema musical del programa de hoy. Remembering the first time we made love, I was just recalling. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Sitting here, glad as I am, with your photograph I hold it in my hands, aching for a vision of you, you

Bien, uno de los temas de esta semana en la actualidad política aquí en la Argentina es sin dudas los proyectos de reforma a la justicia, democratización en boca del gobierno, que fue aprobado, estos proyectos fueron aprobados ya varios por la Cámara de Diputados, especialmente quizás uno de los más controvertidos, al menos desde los sectores de la oposición, sea la ampliación del número de integrantes del Consejo de la Magistratura 19. Quiero hacer un aporte, una discusión, una idea que anda dando vueltas, o que a mí me anda dando vueltas al menos, y que también la agrego o la planteamos cuando fue, aquí en el Redondel lo planteamos esto, cuando fue la sanción de la ley de medios, también otra ley muy polémica para ciertos sectores, y que vale la pena recuperarlo porque se ha escuchado mucho en estos días hablar sobre que plantear que esta nueva legislación implica el fin de la independencia de la justicia. Esto yo debería cambiar algo el tono para hablar de esto de la independencia de la justicia, porque coincidamos en que la verdad desconozco, no puedo hacer futurología, saben que a mí aquí en el Redondel no me gusta hacerlo y en ningún lado, a decir verdad, pero no puedo decir si esta nueva norma permitirá que la justicia sea más justa. De lo que hay muy pocas dudas es de que antes lo fuera, fuera justa e independiente, ¿no? O sea, no sé si se entiende a dónde voy. No estamos hablando justamente de un poder bien conceptuado. Todos los días, desde hace muchos años, hablamos de lo que falla en la Argentina es la justicia, condicionada por la política, las empresas, el mismo sector judicial, con muchos beneficios. Hace mucho que sabemos que la justicia tiene grandes problemas, el sistema judicial, vamos a decirlo mejor, de una manera más correcta. Así que decir que se va a perder la independencia por estas leyes, valdría si pudiéramos afirmar que hasta acá el sistema judicial era independiente, y la verdad tengo mis dudas. Pero no el sistema judicial en el kirchnerismo. En el kirchnerismo, en el alfonsinismo, en el de la ruismo, en el menemismo y en el dualdismo. Por lo pronto estoy repasando desde que la democracia ha llegado. Independiente de qué, del ejecutivo muchas veces no lo ha sido, de las corporaciones muchas veces no lo ha sido, de las empresas muchas veces no lo ha sido. Así que bueno, es una buena discusión esta, ¿no? Si bueno, ahora se pierde la independencia, o la verdad no había antes y quizás tampoco haya ahora, pero bueno, será un buen debate. Y vuelvo a la idea principal, la idea que decíamos, que planteaba, lo comentamos acá cuando se sancionó la ley de medios. En la Argentina las leyes son modificables por otra ley, así que me cuesta mucho pensar que que la sanción de una ley por parte de un Congreso implique el acabose de prácticamente cualquier cosa, sea el sistema de medios, la democracia, el sistema judicial, porque el Parlamento se renueva en las elecciones del próximo mes de octubre, y esa renovación puede implicar cambios profundos en este Parlamento, y ese Parlamento puede tomar la iniciativa en diciembre de este año de hacer modificaciones sobre esta legislación o sobre cualquier otra, porque para eso existen los congresos, para hacer cambios en las legislaciones. Me parece algo apocalíptico, y ese enfoque apocalíptico quita credibilidad a la discusión. Lo decíamos también la semana pasada en relación a otros temas. Creo que hablábamos de las marchas, ¿no? Algunas marchas cuando se exagera o se desborda la situación de reclamo. Aquí pasa, hago este aporte, espero que se entienda dónde quiero ir. Hago este aporte volviendo, remarcando el hecho de que la ley puede ser buena o puede ser mala, pero es solo una ley de un Congreso que puede ser modificada nuevamente cada vez que los diputados y los senadores se pongan de acuerdo para hacerlo. Lo puede hacer el Poder Ejecutivo, pero también tienen la posibilidad de sancionar nuevos proyectos de ley y de retomar las leyes y hacer modificaciones los diputados y los senadores si se ponen de acuerdo. Y más allá de que también está el camino judicial, que ya están en proceso de esto, la posibilidad de que la totalidad o parcialmente la ley sea declarada inconstitucional, primero por tribunales menores y luego se llegará a la Corte. Lo que ocurre también en el caso de Ley de Medios y en otros tantos casos a lo largo de la historia es los ritmos y las tardanzas que existen alrededor de este tipo de grandes temas, que obviamente son muy complejos, muy delicados y que también demuestran el perfil político de la justicia y desde el mínimo tribunal hasta la Corte Suprema, que manejan con ciertos criterios los tiempos para definir o no definir, decidir o no decidir, resolver a favor o en contra de cualquier norma. En general, esperan, se toman su tiempo. Recuerdo, por ejemplo, cuando la Corte analizó la constitucionalidad o no de la pesificación en el gobierno de Eduardo Duhalde, esa fue una, digamos, los ojos de los políticos, la economía, la sociedad estaba encima de eso, porque si la Corte hubiera dicho que la pesificación era inconstitucional, había grandes consecuencias económicas detrás de esa decisión y se especuló qué va a pasar, cuánto tiempo. Con la Ley de Medios algo parecido ocurre. Desde la sanción ya pasó bastante tiempo para decidir es constitucional, es inconstitucional, qué parte sí, qué parte no, y a partir de estas definiciones avanzar y tomar resoluciones. Pero volvemos a esto de la dependencia o de la independencia del Poder Judicial en relación con qué y en qué momento. Retomo. Es interesante plantear esto. Una ley puede ser modificada por otra y la idea de que una ley sancionada, la sanción de una ley implica grandes problemas en sí mismos. Bueno, hay que ver, hay que esperar y ver qué ocurre. Y también entender esto, darle ese rol al Congreso, que puede ser, se va a conformar de otra manera, sin dudas, en las próximas elecciones, en las que vienen cada dos años hay nuevas elecciones, y de hecho ha pasado, ¿no? Si uno mira la evolución del Parlamento en los últimos 10 años, pienso en el 2003, 22% para el kirchnerismo, luego aumenta el kirchnerismo, había diputados dualdistas que fueron desapareciendo, aparece el FAP, aparecen otros partidos, la coalición cívica, o sea, ha habido una mutación de líneas, de ideas, de gente dentro de la Cámara, el PRO se consolida y aparece el PRO, así que, ¿qué puede venir? ¿Quién lo sabe? Se presentan algunas ideas como bastante apocalípticas. Otro de los temas de estos días es sin duda la continuidad de la telenovela de la que hablábamos sobre Fariña, Lázaro Báez. Ahora en estas horas Lázaro Báez se presentó ante la justicia. Continúan los cruces una parte periodística, las otras legales, las otras otro aspecto económico, otro aspecto judicial, mucha información dando vueltas, más lo de farándula, de lo que hemos hablado ya oportunamente. Ese es uno de los temas de los que se sigue hablando con complejidad por el cuadro, ¿no? Por el cuadro complejo que hay alrededor de todos estos personajes y sus apariciones o no en los medios y sus intereses económicos, políticos. El otro día veía un informe muy interesante de Luis Majul con una pregunta para su informe sobre cuánto le conviene, cuánto conviene para el esclarecimiento de casos de corrupción cierto tratamiento en medios de esos casos. Sí, sin dudas, para poner el tema en la agenda pública para que todo el mundo sepa, pero él planteaba, pensaba en voz alta, con algunos invitados en su programa, si el tratamiento mediático a veces no termina ensuciando o complicando la evolución de una investigación, que en definitiva la judicial, la investigación judicial es la que va a resolver esto. Si alguien pudiera hacerlo, será la investigación judicial, y volvemos a hablar la justicia, ¿no? Es el tema del que venimos hablando. También es un tema de política internacional con algún costado local, la asunción de Máxima Zorreguieta como reina de Holanda. Me sigue llamando la atención muchos comentarios en redes sociales que afirman que Máxima renunció a la soberanía, a la ciudadanía, ahora sí, a la ciudadanía argentina, lo que es realmente imposible. No se puede renunciar a la ciudadanía de este país por las leyes argentinas, así que ella puede ser reina de Holanda porque es holandesa por adopción, pero no puede dejar de ser argentina. Y esto habla de un tema que hemos comentado en alguna oportunidad acá en el Redondel, que es el riesgo de la gente que publica cualquier cosa en redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, cualquier dato que no sabemos de dónde saca, alguien lo publica, lo comparte en un muro. En muchos casos son personas que, o al menos las que yo tengo en mis redes, que no, bueno, no tienen por qué pensar si la información es verídica o no. Deberíamos pensarlo todos, independientemente de nuestras profesiones y formaciones. Pero debo reconocer que también a veces hay colegas periodistas, hay gente que estudia comunicación o medios, que también repite información y luego abajo aclara. No sé si esto es verdad o no, pero si fuera verdad esto sería terrible. Deberíamos pensar un poco más qué es lo que repetimos y republicamos y no estamos seguros si es verdad o no es verdad. Otro gran tema de la semana y que continuará con consecuencias es lo que ha ocurrido acá en la ciudad de Buenos Aires, en el hospital Borda. Se ha hablado y se viene hablando muchísimo del Borda desde hace muchísimo tiempo. También es muy interesante ver el tratamiento de los medios, cómo han hablado en función de qué interés, qué medio han ocultado o han presentado mucho o poco la situación de represión. Indudable, es indiscutible, más allá de que hubiera digamos, en esta mezcla de gente en el hospital Borda que intentaba, bueno, los trabajadores del hospital, los enfermos, los gremios, algunos manifestantes de algunas agrupaciones políticas, periodistas que estaban trabajando, un conglomerado en una manifestación sin dudas de claro objetivo, contenido político, oponiéndose a una decisión del gobierno de la ciudad. Ya hemos visto esto de que no había una autorización o no judicial, dando vueltas, no existía esta autorización, y el gobierno de Mauricio Macri avanzó sobre la demolición de este predio dentro de un lugar en el que desde hace mucho tiempo se habla, o desde hace mucho los medios venimos hablando y escuchando la posibilidad de construir, mudar el hospital, no mudarlo, los negocios y los intereses que tienen muchos sectores, porque es una zona, como otras tantas de la ciudad, sobre la que se pueden hacer grandes negocios económicos, ahí dando vueltas. Yo enmarcaría este conflicto del Borda con, por ejemplo, la falta de inversión, el problema del gas que el Borda ha vivido el año pasado y que ojalá no viva en este 2013, y otros tantos temas. Sin duda es una represión que demuestra la falta de cintura política a la hora de tratar de evitar este tipo de conflictos. Es una buena pregunta pensar que quizás no se quiso evitar. Todos los testimonios cuentan que desde la mañana muy temprano había legisladores de distintos partidos, los sindicalistas, los empleados, los fotógrafos, y nadie con quien poder avanzar en un freno a la posibilidad del desalojo y frenar un cuadro de violencia. Hay que entender, porque se ha hablado mucho en estos días de que la policía respondió a la agresión de la gente, que pudo haber ocurrido, pudo haber habido agresión, piedras, insultos, pero hay que entender que la policía tiene que estar capacitada para poder manejar este tipo de situaciones acá en la Argentina o en cualquier parte del mundo. Si una fuerza de seguridad que tiene las herramientas, por ejemplo, tiene armas, tiene balas de goma, reacciona como si fuera una pelea callejera frente a provocadores, significa que no está bien capacitada. Las fuerzas de seguridad tienen que tener objetivos muy claros, protocolos muy claros, y aún habiendo provocaciones en una manifestación pública, tiene que poder cumplir con sus objetivos, porque si no, esto, más que ser, digamos, el policía, más que ser un profesional en su tarea, se convierte en un vecino de la calle, ¿no? En una pelea de tono callejero. Me tiraron piedras, reaccionamos, les tiramos con balas, nos insultaron y los insultamos. Y bueno, quienes tienen la capacitación y el profesionalismo y el estudio para saber cuál es el objetivo son las fuerzas de seguridad, todas en cualquier parte del mundo. esto debe ser así y no se puede reaccionar simplemente frente a la agresión de cualquier manera. Tiene que haber pasos, protocolos, medidas y decisiones porque... bueno, vemos lo que hemos visto, ¿no? Policías insultando, venía a pelear, algo que nos hace pensar que es muy difícil que alguien haya estudiado en alguna academia de policía pleno siglo XXI para manejar una situación de crisis de esa manera. Y por otra parte, la ausencia de figuras políticas para apaciguar. El trabajo de la política y de los políticos es justamente eso, lo creo en todos los partidos políticos y lo creo en todos los funcionarios, llevar la situación al diálogo, lograr que el conflicto se resuelva sin violencia. Y el que logra eso es un buen policía, es un buen funcionario. Acá no pasó, acá pareciera que se favoreció la posibilidad de que hubiera lo que finalmente, o que sucediera lo que finalmente sucedió. Es un tema preocupante. Hacía mucho tiempo que no se veía una situación parecida con el caso, por ejemplo, del colega Pepe Mateos, periodista del diario Clarín, que es quizás una personalidad histórica en el fotoperiodismo, que sacó las fotos que permitieron ver la brutal represión y entender lo que había ocurrido en la estación Avellaneda cuando murieron Costecchi y Santillán allá en ese hecho que terminó con el gobierno interino de Balde y precipitó las elecciones de 2003. Qué paradoja que Pepe Mateos haya sido detenido como fue, además de otros colegas periodistas de otros medios, enfermos, gente con balas de goma y lastimada de espaldas, o sea que se le tiraba de espaldas. Bueno, muchas irregularidades, muchos problemas. Ojalá esto permita repensar, primero ante todo al PRO, a los funcionarios, al gobierno, a Mauricio Macri, a sus equipos y a la gente que milita en el PRO, mucha seguramente muy incómoda frente a esta situación desbordada y bastante extraña. Es realmente rara en estas horas lo que se ha vivido en el Hospital Borda. Es otro de los temas de actualidad. También habrá que prestar atención, se reclama desde los sectores de oposición en la ciudad la renuncia, sobre todo del ministro de Seguridad Montenegro, y habrá más debate y discusión. Una de las noticias también importantes de la semana. Nos quedan algo así como 33 minutos de programa. Vamos a repasar algunas otras noticias más adelante. Ahora vamos a hacer una tanda música. Seguimos bien el bloque internacional y continuamos aquí en el Redondel Periodismo sin Lados Oscuros en este programa. Si recién nos estás escuchando, válido entre el 29 de abril y el 6 de mayo de 2013, elredondel@yahoo.com.ar, nuestro mail www.elredondel.com.ar, nuestra página web. No te vayas. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.

estas contradicciones. Me interesaba marcar eso, ¿no? La situación contradictoria de un continente, o al menos el momento en el que se encuentra este continente de grandes contradicciones. Otra noticia que también habla de las contradicciones y de, como decimos acá en El Redondel, esos temas que a veces pasan desapercibidos o los medios no los trabajan o no los presentan de una manera muy frecuente. Todavía, 6 meses después de, ¿se acuerdan?, el huracán Sandy que afectó la costa este de los Estados Unidos, hay 39.000 personas en New Jersey y 1.000 en Nueva York que viven en albergues temporales u hoteles y no tienen casa. Es un número interesante, 39.000 familias y 639.000 en Nueva Jersey, 60.000 600 en Nueva York. Hay que multiplicar promedio por 4 personas por familia, es más o menos el para sacar una idea de cuánta gente está viviendo en estas condiciones. Es todavía muy lenta la recuperación en estos estados digamos, si bien se logró con una correcta información, planificación, cuidado previo, eso lo pudimos ver en los medios, limitar el riesgo, limitar el número de víctimas y de destrucción, o por lo pronto de destrucción quizás es complicado hacer demasiado, pero sí de personas afectadas con las evacuaciones y una estructura de emergencias muy aceitada. Bueno, la destrucción sí de la propiedad existió y es mucha, y este es el panorama actualmente, cuando no falta demasiado para que vuelva a darse una nueva temporada de huracanes en los Estados Unidos, que es entre junio y noviembre. Y es interesante aprender acá que venimos pasando también varios problemas climáticos. Los problemas climáticos existieron y existirán siempre, eso hay que entenderlo y hay que verlo desde con esa perspectiva, pero sin dudas podemos prepararnos un poco mejor para mucho de lo que nos ocurre, no solamente con obras, como hemos dicho acá, con lo que ocurrió en La Plata y acá en la ciudad de Buenos Aires, sino también con más información, con estructuras que le permitan a la gente saber qué hacer, con más capacitación frente a situaciones de emergencia, que me parece que en muchos países, desde Estados Unidos a Cuba, con todas las diferencias que hay y muchas, esto funciona de una manera más aceitada, ¿no? Un país como Estados Unidos, potencia, y un país como Cuba, con todas las complicaciones económicas que tiene, sin embargo, son países en los que estas grandes tragedias climáticas, en general, la prevención y el orden y el estado presente hace que no haya, por lo pronto, grandes víctimas o gran cantidad de víctimas fatales o afectados. Así que ese dato lo quería comentar. También quería comentar otra información que llega desde los Estados Unidos y que tiene que ver con el tercer mes, también una de estas noticias que pocas veces los medios desarrollan, el tercer mes en el que está entrando la huelga de hambre de los presos de Guantánamo. Saben que Guantánamo es un pedacito justamente de Cuba que está bajo control de Estados Unidos, quedó como una base, era una base previa a la revolución de Fidel Castro y quedó. Así que está totalmente cercada y aislada, solo se accede por aire o por mar, no desde el territorio en sí cubano. Y allí está esa base, ese enclave estadounidense en la isla, que habla de cómo era antes la relación y cómo quedó hoy, ¿no? Hay 94 presos que están en huelga de hambre sobre un total de 166. Se los están alimentando con vías por la nariz hasta el estómago para evitar una deshidratación, pérdida de peso y obviamente la muerte consecuentemente. Guantánamo es una de las grandes deudas de Barack Obama, esa prisión fuera del territorio de Estados Unidos. Muchos dicen que no es casual que esté fuera del territorio continental, y que, digamos, lo que se viene denunciando sobre qué ocurre y deja de ocurrir en Guantánamo es bastante impresionante hace mucho tiempo. Así que esa noticia tampoco ha aparecido demasiado en los medios. Y otra que sí ha aparecido bastante en estos últimos días, que hemos podido ver, y que la comento porque hay mucho acá también en la Argentina y es más que interesante detenernos. Finalmente en Bangladesh se detuvo al dueño del edificio donde murieron 370 personas. Era un edificio en el que había talleres textiles. El edificio colapsó en las afueras de Dhaka, la capital de Bangladesh. Es una de las mayores tragedias en el sector, en un país en el que justamente la moda de bajo costo permite el movimiento de la economía. Los talleres textiles muchas veces son clandestinos y están en situaciones bastante irregulares en cuanto a condiciones de trabajo. Están buscando a un español, David Mayor, director gerente de la empresa propietaria de una de las fábricas, que también, bueno, invierten en los países muchas veces pobres porque se les paga muy mal y muy poco dinero a los empleados que están en estas estructuras en malas condiciones. Y acá cada 2x3, muy seguido, está el gran trabajo que hace la Alameda aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vemos, nos enteramos, hay muchas empresas muy importantes con graves denuncias de talleres clandestinos. 2x3 en las denuncias, o cuando se allanan los talleres clandestinos, se descubre que los empleados están ahí produciendo ropa para marcas de primer nivel. Pagan muy poquito, apenas, en muchos casos, a gente que está en situación ilegal en el país, y por fuera, la diferencia, la ganancia es enorme porque le pagan moneditas por el armado de la ropa y se vende la ropa en precios exorbitantes, y en muchos casos esto también es muy evidente, muy interesante, a precios mucho más caros de lo que se venden esas mismas o productos de calidad similar en el exterior de la Argentina, que siempre es un misterio, ¿no? ¿Cómo puede ser que la ropa se pague en la Argentina más cara que en otros países? Y en general muchos de quienes trabajan en la industria textil tengan sueldos más bajos, ¿no? Eso es llamativo. Bueno, no sé si es llamativo. Sabemos que puede ser lo que está pasando ahí, ¿no? Alguien se está quedando con mucho dinero y una gran diferencia. Y bueno, lo marco, me parece interesante la noticia de lo que ha ocurrido en Bangladesh, porque no debería sorprendernos si, lamentablemente, esperemos que no, algo así ocurre, porque en muchos lugares de la Argentina, ojalá que no, pero se dan estos talleres clandestinos, edificios sin condiciones, con riesgo de incendio, sin estar preparados, estas malas estructuras, más allá del, en este caso fue el desplome del edificio en forma completa, pero las condiciones de las fábricas textiles, por la ilegalidad, por la falta de controles, por la falta de medidas de emergencia, es un tema sobre el que deberíamos prestar mucha atención, y es un tema realmente importante. Estas fueron algunas de las noticias internacionales que me llamaron la atención por estas horas y quería compartir con ustedes aquí en el Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Por último, no dijimos nada, Siria, sigue el conflicto en Siria, sigue el problema en Siria. Varios medios en Europa discuten, piensan, se preguntan por qué Estados Unidos no interviene en Siria, aun cuando la cantidad de Estados Unidos, la OTAN, la comunidad internacional elige no intervenir en Siria, aun cuando el número de víctimas y el conflicto ha sido más prolongado y más grave, con mayores consecuencias como desplazados, exiliados, de lo que pudo haber sido en Libia o en otros países en los que sí hubo una intervención directa, y hay varias hipótesis. Una que yo me atrevo a decir es que en Siria no hay petróleo como en Libia. Esa sería una. Otros hablan de la posibilidad de que Siria, si hay una intervención, ataque a Israel, que es un país vecino. Entonces, para evitar eso, es preferible que Siria se desintegre se arregle sola y que le pase lo que le pueda pasar, pero no perjudicar a Israel. Hay muchas posibles lecturas sobre por qué con uno sí, con Irak, con Libia, por ejemplo, por qué la comunidad internacional reacciona o se preocupa por dictadores o guerras civiles o sangre en el pueblo y derramamiento de sangre masivo, y por qué en otros casos toma distancia y no se involucra tanto. Así que este también es uno de los temas importantes de la semana, porque el conflicto sigue y no nada pareciera, no hay ninguna señal de que nos indique que esto puede llegar a una calma o a un fin de un conflicto en el que un conflicto político armado, una situación de guerrilla, de guerra de guerrillas entre el ejército y rebeldes, esta situación desparramada en toda Siria, ya en el norte, el sur, el centro, un país con una historia, con una riqueza y una trascendencia para la cultura de la humanidad, como Siria, en donde han nacido tantas civilizaciones. Así que, bueno, una historia compleja y también un tema internacional interesante, el de Siria. Bien, se acabó este bloque, nos quedan 10 minutos para terminar el programa. Te recuerdo, elredondel@yahoo.com.ar, facebook.com/elredondel, @elredondel en Twitter y en Skype también somos El Redondel. Podés buscarnos, agregarnos y dejarnos tu mensaje, mandarnos tu mensaje de voz para opinar, mandar saludos, criticar, quejarte, elogiarnos, lo que tengas ganas, como siempre. Siempre todos sus mensajes son más que bienvenidos. Seguimos en un ratito, no te vayas. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Y en el bloque de información internacional tuvimos muchas noticias que llegaban de los Estados Unidos, por eso vamos a escuchar esta canción. Es una de las más oídas en estos momentos en ese país. Seguramente si no la escuchás aquí en El Redondel, no la oís en ninguna parte. Son los Owl Nation, hacen rock electrónico. A ver qué te parece esto. Desde Megalithic Symphony, esta banda Owl Nation, ahí dijeron el nombre de esta placa. La canción se lanzó en 2011 y le está yendo excelentemente bien en todas partes en estos momentos. Owl Nation en El Redondel haciendo Sail. Sail! Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea, una sola línea, el redondel. Bien, llegamos al final de este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Somos como un yogur, ustedes ya lo saben, solamente somos válidos, o el programa es válido, entre el 29 de abril y el 6 de mayo de 2013. Si nos escuchás fuera de esa fecha y ya pasaron varios días, seguramente hay un nuevo programa, así que podés ir a buscarlo a nuestra página www.elredondel.com.ar. Y también, obviamente, seguirnos en Twitter, @elredondel, en Facebook, en las distintas alternativas que tenemos siempre para estar comunicados, ustedes de ese lado y nosotros de este. Y como les había prometido, quiero agradecer a de Radio El Signo de Rosario, 105.3 MHz. En Radio El Signo pueden escucharnos todos los martes de 9 a 10 de la mañana. Todas las semanas allí estará El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Un gran abrazo a Alejandro Boet de Radio El Signo de Rosario, radioelsigno.com, que está incluyendo entonces también este programa en su programación. Y un saludo importante también, un abrazo a la gente de radionexodigital.com.ar, Jorge Altamirano, que todos los miércoles a las 10 de la mañana incluyen también en su programación El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Gracias a el resto de las emisoras, a las otras emisoras que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen este ciclo en sus programaciones. Y en nuestra página, en www.elredondel.com.ar, está todo el detalle completo de qué radios, días y horarios emiten el programa. Bien, no mucho más para este último cierre. Dos noticias que me llamaron la atención, una de estas últimas horas: una denuncia de un abogado en Córdoba, un acompañante terapéutico que denunció que se le impidió el ingreso a un boliche en la ciudad de Córdoba a un grupo de chicos con síndrome de Down. Esto fue el sábado pasado. Es un grupo de chicos que se llama Grupo Amistad, que suelen ir a varios salen a bailar a varios boliches, van en combi, y en uno de estos boliches se les prohibió la entrada, se les dijo que el seguro no se hacía cargo si les pasaba algo a este grupo de adolescentes que tenían síndrome de Down. En estos días se habló de varios proyectos sobre modificaciones, sanciones más fuertes. Estamos hablando de la ley antidiscriminación. Es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que puede, cuánto puede afectar a cualquier persona que tiene algún tipo de situación minoritaria frente a una mayoría la mayoría imponga decisiones como esta, ¿no? ¿Quién puede bailar y quién no? ¿Quién puede entrar a un lugar y quién no? Bueno, algunos estarán defendiendo el derecho de admisión, ¿no? Y dirán, bueno, el derecho de admisión es más importante. Pero sin dudas es un clarísimo caso de discriminación. Y otra noticia buena, por suerte, es que aumentó el índice de la construcción. La actividad en la construcción aumentó en marzo un 3.4%. En relación al año anterior, si bien hay una contracción trimestral del 1.3, el aumento ya marca un cambio de tendencia. Así que ojalá se dé, porque sabemos que es una actividad que moviliza. Hemos hablado mucho de la construcción acá en El Redondel, porque siempre decimos que da la sensación, viene dando la sensación de que estábamos en un proceso de burbuja por los costos, por el vínculo entre el dólar en sí y la propiedad, y de alguna manera, a diferencia de lo que muchos opinan, quizás, lo hemos dicho acá en El Redondel, cierto freno por este tema de la dolarización del mercado inmobiliario, cierto freno al movimiento de la construcción en general, puede llegar a ser bueno en otro aspecto, ¿no? En el laboral, porque obviamente complica mucho, pero sí desde un tema de la planificación del mercado inmobiliario. Sabemos que se construye casi cualquier cosa en prácticamente cualquier lugar, y también para evitar lo que pueda que ocurra algo parecido a lo que ocurrió en España y otros países, en los que la crisis se desarrolla o se genera a partir de una sobreoferta de un mercado que es el inmobiliario, bueno, acá no por hipotecas, pero sí sobrevaluado, y que finalmente los valores de las propiedades se terminen cayendo a pedazos cuando no haya cantidad de gente ni para alquilar ni para comprar, porque se ha sobredimensionado el mercado. Y todos sabemos, esto es base de la economía, mucha oferta puede generar obviamente poca demanda, o hay menos opciones. Así que quizás, siempre planteamos, esto puede haber sido algo positivo desde algún lugar, lo quiero poner en ese contexto, ¿no? O hacer una lectura diferente de lo que ha sido en estos últimos año y medio, en este último año y medio, dos años, la crisis en el sector como consecuencia de la imposibilidad del acceso a dólares para la compra de propiedades, sobre todo. Bien, se acabó el programa. Les agradezco por todo, como siempre. Me sobran eses hoy. Les agradezco por todo, como siempre. Les recuerdo mi dirección en Twitter personal, @nelevi, NELEVI. Si me quieren seguir, mi nombre es Nicolás Elevi, la dirección del Redondel ya la saben. En 7 días nos volvemos a escuchar y a encontrar. Gracias por todo, tengan una buena semana y nos estamos encontrando en 7 días. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.